violencia racial, la cual fue evitada gracias a la intervención de James Brown. Era parte de los ruidos, a ver, que invadían Boston en un día como hoy, en el año de 1968. Porque iba a haber relajos por los la reacción a la muerte de Martin Luther King, y fue crucial la intervención de James Brown para evitar esto. ¿Cómo pasa de rápido el tiempo? Son ya las 9 de la mañana con 43 minutos. Gracias a todos aquellos que están llamando al 2223-0172. Damos la bienvenida a su país a Rodrigo Arias. La semana pasada le estuvimos felicitando por su cumpleaños hasta California. Hoy está acá gozando de nuestro climita tropical, dándose un descanso en sus actividades como productor de deportes allá en Telemundo. Rodrigo, bienvenido. También feliz viaje a mi primo, el Capitán Solares, que va al lado de mi prima la Marisa, camino a Guatemala después de haber gozado allá en la Costa del Sol el verano de amor. Es divertido, pero aquí hablamos de las vacaciones de verano cuando está iniciando la primavera. Por algo somos el país del duro blandito, de la sexta décima y de la infidelidad responsable. The sun's in the sky, see the butterflies dance. I'm feeling so high. Crazy romance. First time I saw you look my way when we walked in the sand. I couldn't think of what to say. Then you gave me your hand. You were my summer love under the stars above. told you goodbye, said we never could last. I thought you and I were a thing of the past, but I've been counting every day for this winter to end. I just can't. Hemos sido bruscamente interrumpidos con nuestra canción de Summer Love de Sergio Méndez, nuestro amor de verano. Y eso no sé qué apachurré por estar muy pendiente de algo que ya les voy a contar después de atender esta llamada telefónica. Aló, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Por aquí queriendo terminar las vacaciones. Queriendo terminar las vacaciones. ¿Y quién quiere terminar las vacaciones? Nadie quiere terminar las vacaciones. ¿Cómo no? Y es justo y necesario. Además de saludable, eso lo he oído en algún lado, creo que en la misa. Que el trabajar tiene que es de sanos. Ah, vaya. Yo como trabajo divirtiéndome, no tengo mayor problema. Ajá, dime. No, hay que escuchar Vacaciones de Verano, de Terry Winter. ¿Vacación? La de Terry... Vaya, uh-huh. Pues, está bueno, y entonces mientras tú sí quieres ir a trabajar, pues... Yo no sé cómo este mulato quiere ir a trabajar cuando yo... El marciano que si quiere trabajar. Aquí va la que me pidió, pero no es la que me pidió. Es que es, pero no es. Sí, pero no. Duro blandito. Sexta décima. El norte que sopla del sur. Ah, y la infidelidad responsable también. On a summer day, I met you. Summer holiday, one of few. All my life I wandered on lonely. You must have done just like me. For when we met, it was only be just for me. Floreció nuestro amor, cantaban en español. En un día de sol, en un día de sol, te conocí, verano feliz, verano feliz, porque te vi. Pues mi alma estaba vacía, solo vagar y vagar, dando un sentido a mi vida, sin amor, bajo el sol, bajo el sol, floreció nuestro amor. Junto al río aquel, junto al río aquel, yo te besé, en verano fue, en verano fue, y yo te amé. En mi vida ya no estoy solo, soy el dueño de tu amor, no estaré nunca más solo, por tu amor, para mí. Para ti, es tan lindo vivir. En un día de sol, en un día de sol, te conocí, verano feliz, verano feliz, porque te vi, pues mi alma estaba vacía, solo vagar y vagar, dando un sentido a mi vida, sin amor. Bajo el sol, bajo el sol, floreció nuestro amor. Las vacaciones de verano de Terry Winter, y aquí creo que comienzan las labores de la araña. El típico, quiero pedirte una cancioncita, pero no sé cómo se llama. ¿Así es la cosa? Esa está fácil para ti, te digo cómo dice la letra. ¿Cómo dice la letra? Era la tarde... La tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde en que te di... Canta conmigo, pues, mi amor. Va, ya te lo voy a poner con todo gusto. Por el mundo, oigan todos, aquí estamos tú y yo. Esa. Y decís, por favor, cómo se llama y quién la canta. La tarde que... La tarde se llama. Ya te la pongo, ¿viste? La tarde. Pues, ok. Bueno, pero antes tengo que hablar, porque se acuerdan que hace un momento les dije que estaba poniendo una canción y de repente a saber qué apachurré, que la canción se fue del aire, porque andaba buscando más datos, ya que recientemente se subastaron los papeles de divorcio de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, recordarán muy bien, muchos de ustedes, hay otros que no lo conocieron porque no saben lo que fue el cine mudo, fue el cómico más grande en la historia de la época del cine mudo. Entonces, él era muy inquieto, lo sacaron de los Estados Unidos, estuvo en Inglaterra mucho tiempo, extraditado por comunista, sí, extraditaron por comunista en Hollywood. Eso era muy serio en esa época, lo pusieron en una lista negra y todo. Pero los papeles que acaban de subastar son los referentes a su divorcio de su segunda esposa. Él tenía 35 años cuando a la niña, que tenía 15, la sedujo, le lavó el cerebro tal, a grado tal que la terminó embarazando. Y entonces la mamá se manifestó e hizo que Charlie Chaplin pues se casara con ella. Posteriormente ya no duró mucho porque el Charlie de travieso invitó a la niña a participar en un trío y sin guitarras, que conste. Entonces no había guitarras por ningún lado, la niña dijo no canto, así que no, se divorciaron y estos papeles acaban de ser puestos y hay gente que los compra. Compraron los papeles del divorcio de Charlie Chaplin, quien también fue compositor. Esta, creo, su obra maestra. Pícaro el gato. Tú llegaste a mí cuando me voy. Eres luz de abril, yo tarde gris. Eres juventud, amor, calor, fulgor de sol. Trajiste a mí tu juventud cuando me voy. Entre candilejas te adoré. Entre candilejas yo te amé. La felicidad que diste a mi vivir se fue. No volverá nunca jamás. Lo sé muy bien. Tarde gris. Eres juventud, amor, calor, fulgor de sol. Trajiste a mí tu juventud cuando me voy. Entre candilejas te adoré. Candilejas, original de Charlie Chaplin, cuyos papeles de divorcio de su segunda esposa, llamada Lita Gray, fueron puestos en subasta. Él, de 35 años, sedujo a la Lita, que tenía 35, la cual le puso la demanda de divorcio después de que su mamá, ya que era menor de edad, le fue a reclamar a Charlie y le dijo: tenés que hacerte cargo de la criatura. Y se hizo cargo de la criatura, pero la quiso poner a hacer cosas que ella no quería. Y entonces esos documentos fueron puestos en subasta y los compraron. A propósito de Charlie Chaplin, esta es otra de las canciones que él hizo, la favorita de Michael Jackson. La cantó su hermano en el funeral de Michael. Smile, original de Charlie Chaplin. smile, even though it's breaking, when there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile with your fear and sorrow, smile. With gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so, so near, that's the time you must keep on trying. Smile. You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll find that life is still worthwhile. The time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just. Canción que fue dedicada a Michael Jackson cuando le enterraron, cantada por uno de sus hermanos integrantes de los Jackson 5, melodía original de Charlie Chaplin, cuyos papeles de divorcio fueron subastados recientemente, divorcio de su segunda esposa. ¡Hey! Ya son las 10 de la mañana con 4 minuticos, las 10 con 4. 1900 ayer. FM 94.5 se une a la resistencia. Probando, probando. ¿Pueden oírme? Este es un mensaje urgente de Churritos Diana. Los zombies nos han invadido. Y necesitamos tu ayuda. Busca dentro de tus empaques de churritos los stickers Zombie High School y atrápalos en tu zombie guía. Son 60 diferentes. ¡Únete a la resistencia zombie! Con Vox FM 94.5 y Churritos Diana. Recuerda, si quieres saber cuál es el zombie que te falta, entra a la página www.diana.com.sv, pleca zombies, para ver cuál es el que te hace falta. Bueno, en todos lados se cuecen habas, porque estaba leyendo en un periódico, y eso me acordé, dije, ves, no la puse, la tengo que poner este domingo, en un periódico de los principales de Guatemala, hicieron un artículo especial dedicado a Selena Quintanilla,

corazón. Solo en el súper importa. Ay, ay, ay. County, and I drive the main road. Esto es Sabotaje, porque la que queríamos poner era la última que Selena cantó en concierto para decirle adiós a este breve homenaje al Son Popito de Mayo. Me acordé porque vi un reportaje en la Prensa Libre de Guatemala. Y como tampoco allá hay correctores, la mataron 10 años antes de su muerte real. Y no hubo nadie que corrigiera, y así se fue la edición. Con todo y gato. El último concierto que dio Selena Quintanilla antes de irse, y es de eso ya hace 25 años. Bueno, vamos a la página de 1900 ayer, el original, y acá tenemos que mandarle saludos a un montón de personas. 242 personas han pasado por allí. Eso sí, no todos han dejado comentario, no sé por qué les da como ¿cómo se llama? Como pánico escénico. Saludos a Alberto Morales, también a Nicky López y a Carlos Salles, entre otros. Y aquí hay una cosa, dice: buenos días, Sergio, estaba viendo un comercial de pañales de bebé, y ahí la canción que descubrí que fue hecha en 1962. La canción que servía para el comercial de bebé. Aquí la tengo. Es una canción de